Continuamos con una canción que se llama De mi viejo, márquele como me les dio. Echándose una helada, me dijo: venga, hijo, lo quiero yo invitar. Está con la botella, toma asiento a su lado. Me dijo: para oreja, de algo le quiero hablar. Y andaba medio pelo, se miraba contento. Así empezó la charla, te quiero aconsejar. Prende de su tata y de sus mil aventuras, pa' que eviten las piedras con que fue a tropezar. Me dijo que la vida nunca ha de ser injusta, que así como la vivas, así te han de tratar. Que más vale callado y nunca hablar de nadie, aunque se ancho el camino, un día se han de topar. Me dijo: ser un buen hombre y no olviden los principios. El rico está más pobre, trátalos por igual. Ni ante el más poderoso, que a la hora de morirse siempre es el hoyo igual. ¡Ánimo! So. Andamos entrados, échase una canción. Escuchó la pieza, me dijo ya llorando: esa es la canción de mi mamá. Valora sobre todo el amor de una madre, porque ese amor no vuelve una vez que se va. Abrázala con fuerza, que se merece todo. Verá que feo se siente no poderla abrazar. De mi viejo recuerdo todas las cosas buenas, pone un hombre serio de vergüenza y chambeador. Lo extraño a cada paso y diario lo recuerdo, cuando llegaba a casa empapado en sudor.